consagrar. Ella es la droga que entra en tu habitación, una aventura perfecta entre cigarro y alcohol. Ella es silencio, alegría y dolor, alegría y dolor, alegría y dolor. Ella es la droga que entra en tu habitación, una aventura perfecta entre cigarro y alcohol. Ella es silencio, alegría y dolor, alegría y dolor, alegría y dolor. Alegría y dolor, alegría y dolor. Ella es la droga que entra en tu habitación.